pretendes que yo te perdone, amor mío? Si descubrí tu traición, más tú nunca me has querido. Me juraste ante Dios tu amor y hoy me engañas, no tienes perdón. Solo Dios sabe que siempre te amé con pasión. Dios sabrá que su corazón regaló por unas monedas. Dios sabrá. Perdone, amor mío. Si descubrí tu traición, más tú nunca me has querido. Me juraste ante Dios tu amor y hoy me engañas, no tienes perdón. Solo Dios sabe que siempre te amé con pasión.